¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito. Los Bukis. Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé. Los Bukis. Llame tus cosas buenas y las malas perdoné. Inalcanzable. Oye, caído. Lo nuevo de los Bukis. Los Bukis. En cassette y compacto.